Ya, muchachos, bueno, entremos en materia. Miguel, dele, por favor. Cortito, lo que decía Marcelo, claro, yo no sé si es una versión tan oficial. Hay varios medios de prensa que dicen que hay un estudio, un laboratorio que estaría, no sé si la encontró 100%. Dicen tener como el antídoto para el coronavirus, pero esto es un proceso largo porque van a probarlo, lo van a testear en personas durante 6 meses. O sea, nos queda un rato largo. Si esto se llega a comprobar que efectivamente tiene la... 100% efectivo, después tienen que vacunar a toda la población del país y recién la estarían exportando para el resto de los países. Entonces, yo creo que hay que planificarse, si es que eventualmente es, en un año, de aquí a un año más. Pero algo, por lo menos. O sea, para el otro invierno. Es que no la encuentro nunca. Claro, para el otro invierno estaríamos salvados. Estaríamos listos. Estamos igual. Pues. Estaríamos listos, sobre todo en el día de hoy, que se dio. Desde que estamos dando estos antecedentes, que todos los días habla el ministro dando la cifra de contagiados, de la gente que se recupera y de los que fallecen, hoy por lo menos fue el día más complejo porque fue la jornada donde se registró la mayor alza diaria de casos contagiados por el coronavirus de 373. O sea, en 24 horas, 373 personas dieron positivo al COVID-19, llegando a un total nacional de 3.404 casos. Estos días habíamos dejado más o menos de dar este recuento. Siempre subían por el orden de 100, de 120, pero hoy fue de 373, que se espera que de aquí el fin de semana la curva, más que aplanarse, pueda dar un brinco exponencial, un salto importante. Lo más preocupante son los que están graves, intubados, y por supuesto los que lamentablemente mueren. ¿Eso también va subiendo? Claro, ya por lo menos se dio cuenta de 2 personas más que fallecieron. Ahora están siendo muy herméticos con la información que se entrega respecto de la gente que fallece. Antes decían la edad que tenían, de la comuna que provenían. Ahora son más cautos, y esto es lisillamente después de lo que pasó en la comuna de Maipú, cuando se filtró la información de que supuestamente había una persona que había fallecido víctima del coronavirus, y no era verdad, y empezaron ahí a contradecirse entre sí. Ahora por lo menos solamente sigo que estas 2 personas que fallecieron eran adultos mayores que estaban en salud muy deteriorado. Incluso fueron las propias familias que, al vernos como a tan mal traer, no quisieron que se perseverara en cuidados más paliativos o refuerzos terapéuticos. Ni siquiera fueron ingresados a tratamiento intensivo, no los conectaron a ventilación mecánica ni nada. Yo creo que además las propias familias tal vez están pidiendo de que se reserve la identidad para que no llegue toda la gente a preguntar y qué sé yo. Sí, seguro. Y esto también en una jornada donde hay un informe de la agencia France Press que empieza a ser un catastro como generalizado a nivel mundial de cómo ha avanzado esta pandemia del coronavirus. Se dice que la mitad de la humanidad está en cuarentena hoy en día. Se estima que la mitad del mundo está en confinamiento, ya sea obligatorio o de manera voluntaria. Claro, como cerca de 4.000 millones de personas. Ya, okay. 4.000 millones de personas. Se supone que hasta ahora, por lo menos el registro de este informe, que era en la mañana chilena, había más de 50.000 muertos a nivel mundial, y se estima que más de 1.000.000 de personas está contagiada con el coronavirus. Y esto está recién en muchos países partiendo. En Estados Unidos, por ejemplo. Claro. Bueno, ya tenemos 1.000.000 de contagiados en el mundo, y se supone que por las distintas mediciones, la OMS calcula que deben haber como 10 veces más de gente que está contagiada asintomática. O que no se ha hecho el test. Así que hay un montón de cuestiones, porque hay países que lo miden de manera muy distinta. Ahora, cuando hablamos de la mitad de la humanidad, esto es curioso porque la mitad de la humanidad ya vive en Asia. Ya, o sea, son 4.500 millones de seres humanos que viven en Asia. Te lo digo como un dato nomás, Miguel, para ilustrar y de poder dar un baño cultural. El hombre almanaque. El hombre dato. Para eso. Así que si tú calculas que en Europa hay más o menos 900 millones de personas, en América 1.000 millones, en África otros 1.000 millones, mira lo que te va quedando, po. Calcula bien. ¿Los otros dónde viven? ¿En el mar? No, en el inframundo. Ahí saca África, Europa. Eso es lo que sería. Pero mira, si tienes un África, le quitas un Asia y le sumas un América, ¿cuántos te quedan? Si tienes un Asia y le quitas América, son 3.000. Porque son 1.000 millones. Mira, por continente, más o menos. Perfecto. Salvo Asia. Asia es demasiado grande, Marcelo. Y sí, bueno, y hablar. A propósito, háblame, por favor. No es necesario. Sí, yo sé que apabullo a mucha gente con estos datos. Y no, tanto datos. Sí. No es, y cualquiera no pensaría que estás viendo de internet y no, son conocimientos básicos, elementales del colegio. Total, es con lo que uno vino criado. No, el colegio a mí no me enseñó nada. Yo con cueva el caballito de bronce, ¿eh? Te digo. No, yo aprendí la mina a tajo abierto más grande del mundo está en Chile. Eso aprendí yo. Bien. Vamos con canción mejorada. Y el desierto más árido del mundo está en Chile también. En Chile. Lo que la mina tajo abierto para mí me quedó en una época en que mi vida giraba en torno a eso. Primero medio, siempre fuerte. Vamos. Ah, una canción para darnos ánimo. Vamos, vamos a darle. Vamos a dejar incendiar la tarde con esto, ¿eh? Como en 6 meses más, tal vez. Oye, ojalá. Leyendo, la gente es muy creativa. Ustedes saben, no sé si se enteraron de que había mucha preocupación en el torno de Diego Armando Maradona. Y le hicieron el test. Y me llegó la información. Dio positivo en todo, menos en COVID-19. Mira. El Diego. Increíble esto que se nos quedó afuera la prueba y el rechazo, ¿eh? Ya como que... Bueno, pero ya va a ser el momento. Llegó el momento, no. Miguel Iván. Pero ayer escuchaba a varios parlamentarios de oposición, obviamente, que decían que después de esto estaba claro que era necesario cambiar la constitución. Esto obviamente a las respuestas que tenían varias empresas y cómo funcionaba el sistema, que ahora que estamos en crisis, que estamos realmente en un estado de catástrofe, hay mucha gente que se ve mermada porque tiene que rendirle cuenta a una empresa, a un empleador. Bueno, la dejo ahí. En realidad, siempre todo puede ser una oportunidad. Estábamos comentando ayer de esta cuarentena de obligatorias que habían hecho en varias comunas, en 7 comunas. Al día de hoy van 15 en todo el país. pero donde la cuarentena ni siquiera de repente era más o menos simbólica, porque con esto de la comisaría virtual eran ilimitados los permisos que se podían pedir para hacer distintas actividades. Alguien se cayó ahí. Desde ir al comercio básico, como por ejemplo a la farmacia, al supermercado, y sí, también para para otras gestiones como, por ejemplo, mudanza, funerales, pasear al perro. Bueno, era necesario hacer un cambio y es por eso que el gobierno anunció este jueves el nuevo protocolo de cuarentena, que obviamente contempla más restricciones para estas 15 comunas que yo le comentaba que están bajo este régimen. Los permisos excepcionales, bueno, ahora, por ejemplo, vamos a ir al detalle porque son varios, pero en lo específico, si usted antes era de las personas que iba todos los días al supermercado, ahora solamente lo va a poder realizar dos veces a la semana. Lo mismo para ir a la farmacia. Lo mismo para aquellos, porque había gente que pedía permiso, revelaron un nombre, no dijeron más detalles porque siempre está hasta la vacuna. Bruno Díaz. Bruno Díaz, que a través del sitio de comisaría virtual, él había registrado cambio de domicilio 5 días en la semana, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Todos los días él se había cambiado de casa y estos permisos duran 24 horas. Ahora esto también se corrigió y se va a poder hacer una vez durante todo este estado de catástrofe. O sea, usted lo pide una vez y no se puede hacer más. Así se restringió en varias cosas y lo único que cambió fue algo que corrigieron. ¿Se acuerdan que ayer comentábamos el caso de la gente que tenía mascotas o que vivía en departamento y que iban a tener permiso dos veces a la semana? Eso se corrigió y ahora va a ser dos veces al día. Lo van a poder solicitar todos los días, tanto en la mañana y en la tarde, que es lo lógico, pero que va a durar media hora ese permiso y van a poder moverse solamente dos cuadras a la redonda de su lugar de residencia. Ahora, después que terminaron de dar toda esta comunicación, que también se refería a las notarías, para también la gente que tiene que visitar a personas de la tercera edad, se le hizo el cuestionamiento a la autoridad porque lo que dicen, yo no lo puedo comprobar porque yo he mantenido mi cuarentena como corresponde, es que hay poco control policial, hay poco control de la fuerza pública respecto de la gente que está sin sus permisos en la calle. Lo mismo en los cordones sanitarios, dicen. Sí, es lo que decía. Dicen que hay gente que está en los límites de las comunas. Sí. A mí no me paró nadie, hermano. Porque es famoso. En el buen sentido. Oye, déjame decirte una cosa, Miguel Iván, que volvió a la carga la dupla. Como dice Piti y Poti, ¿no? Porque salió de nuevo Carla Rubilar con Catherine Martorell a explicar en la modalidad. Oiga, es la dupla amiga, Cacá, me están entonces preguntando. La dupla cacá. Vuelve Carla y Catherine. Y en esta modalidad, como de tías de jardín infantil, explicándole a los apoderados básicamente cómo funciona el tema. Lo hacen perfecto. Ahora, como estaban vestidas de amarillo y rojo, la gente no dejó de ver en ese caso, y había muchos memes al respecto, a Billy Mike de Bills y Papa, pero bueno, es una tontera. Y el otro es que tienen un aspecto como de la jueza, que es como acusador, acusado. Sí. Como una cosa así. Sí. Pero es muy bueno. Tenemos el audio, ¿eh? Pero ¿cómo lo hacen? Ellas van hablando y se van haciendo preguntas una a la otra. Una hace la pregunta y la otra responde. Mira, sí, escucha. Eso fue la primera pregunta. Algo muy relevante. ¿Cuántas veces se puede asistir al supermercado o a la farmacia? Pero hace una acotación que nos han hecho llegar muchas personas, que ha visto mucha gente que va todos los días al supermercado o a la farmacia. Y por lo tanto, en el entendido que es necesario que las personas puedan asistir al supermercado, a la farmacia, a los lugares de venta de insumos básicos, a las ferias y otras, hemos mantenido la cantidad de horas que dura este permiso temporal. Está bueno, Manolito, si no era ese el audio, lamentablemente. Pero no, era así. No, está bien, Manolito, bueno, si no es culpa tuya. Si es no, culpa Manolito, ha trabajado mucho. Ahora, lo que preguntaba Marcelo, la primera vez, claro, se hacían preguntas unas a la otra, pero ahora era la modalidad Twitter. Ponían pantallazos de tweet que había hecho gente, tanto a la cuenta del ministerio, también gente que hablaba a ella una de sus cuentas particulares, o a la subsecretaría de prevención del delito. Y claro, la gente hacía preguntas y decía, bueno, respondiendo a la pregunta de, no tengo idea, de arroba Cumparini, por ejemplo, y ahí también pues nos faltó el mala leche, más. Siempre está como esa habilidad de las redes sociales, que habían cuentas de Twitter que hacían preguntas pero que no existían. Era como, casi como que estaba súper galleteada la pregunta. Ahora igual o se entiende, porque nombres ficticios como Elbert, todos sabemos cuál es el apellido, ese tipo Lomas. De cosas. Claro, bueno, la gente, mira, a propósito de lo que tú decías un rato, Miguel, la gente apenas sale una ley trata de darle una vuelta para burlarla. La gente trata de darle. Y por otro lado, siempre el humor va más adelante y eso es sano. Encuentro que hay que reírse, especialmente en estos momentos así tan complicados. Ríe cuando todos estén tristes. Vamos, que vuelva el Happy Hogan. Solamente por reír. El gran Charlotte. Na, na, na, na. Y después hacían como estos pases de baile con tap. Sí, mucho tap. ¿Y aquí más nos cuenta Miguel o vamos a otra canción? Vamos a otra canción. Vamos a la canción mejor. Va. Ay, llegó un WhatsApp. Oh, mira. Vamos. Miguel Iván con la última noticia de la tarde, ¿eh? La última, 1:30. La una es que este jueves 2 de abril el presidente Sebastián Piñera promulgó la nueva ley de ingreso mínimo garantizado, que bueno, que en realidad esto había surgido tras el estallido social y ahora se hizo más patente por obviamente toda la situación económica y laboral que está sufriendo mucha gente a propósito del coronavirus. Se supone que esta ley va a asegurar la mejora de los sueldos de la gente que tiene menores ingresos. Eso sí, se va a comenzar a pagar a fines de mayo. Básicamente, ¿en qué consiste este proyecto? En la creación de un subsidio que asciende a 59.200 pesos. Que obviamente la idea es que esto vaya sin monto ni descuentos a la remuneración de los trabajadores que ganen el mínimo. O sea, 301.000 pesos y va a estar vigente hasta febrero del 2020. ¿Se sabe, Miguel? Sí. ¿Se sabe cuánta gente en Chile? La otra vez creo que hicimos la misma pregunta. No sé si el dato está cuando se anunció esto. ¿Cuánta gente en Chile gana el mínimo? No, fondo, la verdad no. ¿A cuánta gente beneficia este? El Bustamante Test. Sí, lo que pasa es que en este sentido es muy raro hacer el cálculo, porque se supone que la gente que está considerada como tal, con gente que gana el mínimo, es gente que tiene contrato de trabajo de jornada completa, o sea, 30 horas, de 30 a 45 horas, y tienen que recibir la remuneración de menos 384.000 pesos. Entonces, hacer ese desglose es muy complicado. Yo, a raíz de esa vez que me preguntaste y que pillo, intenté buscarlo y no di con el dato. Ya. Lamentablemente la respuesta no es correcta, Miguel Hidalgo, no se tiene que descalificarte. Pero puede, muchas gracias. Pero puede ocupar el comodín del llamado. El llamado telefónico. Voy a llamar a la Carleta, ese es mi llamado. Bueno. No la llamé hasta ahora, porque por favor. Hoy día hablamos con la ministra del Trabajo, le hemos preguntado a ella. Sí, que siempre se nos pasan esas preguntas. Se nos pasó. Ya, pero estaría para mañana. Iván, me comprometo en este espacio tener el dato mañana. Perfecto. Que la no saber, ¿eh? Me compro. Bueno. Sí, y ahí en Chura y Media la voy a dejar lanzada cortita para que lo podamos debatir, o usted o quien quiera, el resto de los días. Hay una idea que están haciendo a través de los expertos, sobre todo académicos de las escuelas de economía y negocios de las universidades, de plantear la idea de que de aquí a que se acabe la cuarentena o el estado de catástrofe, que no sabemos cuándo va a ser, se eliminen los feriados por lo menos en lo que dura del 2020 o incluso parte del 2021. Esto obviamente para que no se, para ayudar a la desaceleración, para ayudar a la fuerza productiva. Es decir, si se acabara el estado de catástrofe en agosto, estaríamos olvidándonos del fin de semana o los feriados de fiestas patrias. No sé qué les parece a ustedes. Puedo se trabajarían creer. Y serían días productivos, entre comillas, económicamente. Ándale, pinche cabrón, que no nos gusta esa idea. Tenemos que hacer. Bueno, la dejo ahí. ¿Cómo bailamos todos juntos? Pues qué pena más grande. No, el 18 no me lo tocan. El 18 sí que no me lo tocan. ¿Y la Pascua? ¿Vamos a tener que trabajarla también? No, pues Miguel Iván. Claro. Sí, pues, ¿qué otro feriado hay? Sí, pues los de fines de octubre. El día de los angélicos y Halloween no, Halloween no, por favor. No. Bueno, gracias ya, Miguel, ha sido realmente para el olvido tu presentación de hoy, pero te queremos. Hasta mañana. Hasta mañana. Porque cuidarnos es tarea de todos, usa la app BCI, ya todas las operaciones bancarias desde tu casa. Ábrete a estar más informado, ábrete a hacer todo más rápido, descárgala ya, BCI, seamos diferentes. Vamos a la pausa entonces. Vamos. Tarde para disfrutar la vida. Nos actualizamos, conversamos y nos reímos. Ya volvemos con Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Una presentación de Cuprum. Entre cómplices, nos contamos todo. Por eso te contamos que Pablo Márquez llega con más canciones que se conectan y nos conectan con historias y recuerdos. De lunes a viernes, desde las 10 de la mañana, no te pierdas un viaje sonoro por las buenas colecciones musicales y grandes éxitos que le cambian la mirada a tu mañana. Canciones cómplices, desde las 10 de la mañana, solo por la 102.1 y en oasisfm.cl. ¡Uy!

y dice que sentada entre ambos, dice que Antonio Banderas no hablaba nada de inglés, entonces que en algún momento le pide a Almodóvar que le traduzca, que si a él le gustaba. Que tampoco hablaba inglés, claro. Y no, hablaba un poquito, dice, y dice que Maduro le pidió que le preguntara a Banderas si le gustaba pegarle a las mujeres. Y dice que ellos, ¿ya?, se miraron así, ¿qué le pasa a esta ¿qué a pasa, esta maja? Y Antonio dice que balbucea, pone cara de yo soy un caballero español y por una mujer hago lo que tenga que hacer. A mí es, pero ya. Que Madonna quería agarrarse a la... Ah, bueno, y esto es lo más terrible. Dice que todo el tiempo había una persona con una cámara grabando a Madonna. Y él le dice, ¿por qué tiene una persona aquí que está grabando? Dijo, no, es para recuerdo personal, es para un uso personal. Y dice que pasó un tiempo y de pronto ve que sale la película En la cama con Madonna y muchas partes eran en la fiesta de él, con banderas, con... y que nunca les pidieron permiso ni nada. Dice, a la hora que yo hago lo contrario, ocupo una grabación de Madonna, sin pedirle permiso, seguro que me voy con una demanda gigantesca. Dijo, es el momento de este ajuste de cuenta, ahora ya ha pasado el tiempo y me da lo mismo. Pero oye, también me acuerdo, buena historia, me acuerdo que en otro documental en que aparecía Penélope Cruz con Almodóvar, ¿ya?, invitaban a Tom Cruise. ¿Te acuerdas que Tom Cruise pololeó con Penélope Cruz? Era Cruise y Cruise. Y lo llevó a una fiesta parecida a esta, con sevillanas y con muy, muy, muy española. Y el, ¿ya?, tipo, al contrario de Madonna, se bailó todo y era muy cariñoso. Y lo pasó bien. Era muy cariñoso. Incluso creo que le dijo, no sé si ubica en Alberto Plaza, porque como es de la cientología. Cientólogo. Sí. Trató de meter el disco y puso un disco de Alberto la Plaza. Fue que Cante la Día no, que él le llamaba no. Sing the Life. Sing the Life y la cantaba, ¡que canta la vida! Una cosa así española. Pero no estoy seguro de la veracidad de esa historia, ¿no? Es lo único que te puedo decir, no estoy. Pero vi una imagen de eso, fíjate. Yo ya, me acuerdo, me saltó la neurona. Puedes certificar que ocurrió, por lo menos. Claro, que salieron ahí Tom Cruise con Penélope Cruz en la casa de Almodóvar, que aparece retratada de alguna manera en la última película de esta Pasión y Gloria, en donde Bandera hace de Almodóvar y aparecen como en un departamento que al parecer es muy parecido. ¿Eh? Al parecer, pareciéndose, yo no la vi. Es muy parecido. No la he visto. No la he visto. ¿Cómo se llama la última Almodóvar? Pasión y Gloria, que es un director de cine, es muy buena, es divertida. Yo, tú sabes que la verdad no he visto las últimas seis de Almodóvar. Yo me quedé como en Átame. No, en esa en la que está como la que está muerta. ¿Cómo se llama la que está muerta? Ah. Dígaselo a ella, hábleselo a ella, díselo. Hable con ella. Hable con ella, que ganó el Oscar. Mi madre también, grandes películas. Sí, adelante como que me perdí. Oye, a propósito de película, la Academia del Oscar, aburrido porque no pueden hacer nada, si no hay estreno ni nada, están haciendo un concurso para toda la gente del planeta para que elijan cuál es el final de película más increíble de todos los tiempos. Está ganando Casablanca, es que es muy buena, o sea, Casablanca cuando se va alejando, aquí van a hacer una linda amistad, ¿te acuerdas de toda esa cosa? Sí. ¿Cuál es el mejor final de película para ti? Bueno, a ver... De buenas a primera, independiente... En Rocky, cuando... Esa cuando gritaba... ¿Ese es el final? Sí, pues. Está en el ring, hecho la cara hecha bolsa. Y dice... ¡Julian! Y termina la película. Es difícil pensar finales de películas que uno como que se le vengan al tiro, a veces se van olvidando, pero me acuerdo sí de un gran final de película, ¿te acuerdas? Todo por Nada de la Madrid, que en el fondo era un gran final porque uno estaba feliz de que se acabó. Salía contento de la sala. Gran hay final. Varias películas, perdona, con todo cariño y respeto, a lo mejor uno es muy crítico con el cine chileno, pero hay varias películas chilenas que uno aplaude a rabiar cuando terminan, así como terminó esta tortura. Entre ellas, algunas películas de Raúl Ruiz, a mí me sorprendieron durmiendo y después de un rato largo la gente aplaudió y desperté como si fuera la peor pesadilla. Hay una que se llama El Rompehielo, que fui a verla al cine Arte Alameda. Me quedé dormido como a los 10 minutos y desperté como 3 horas y media después. No teniendo idea dónde estaba Marcelo, así como. Era como que el barco hablaba con el hielo, unas cuestiones muy artísticas, muy demasiado artísticas. Oye, bueno, te iba a decir que en Netflix hay una película que se llama Curtis, con Z. Porque hay el director de Casablanca se llama Michael Curtis, que era húngaro. Y hay una película, porque esta se hizo en la mitad de la guerra, de cómo Curtis hizo Casablanca. O sea, un documental. No, es una película de ficción que tiene como la misma fotografía. Es una película húngara-americana, muy curiosa. Hay que verla. Está ahí. ¿Y la ahí recomiendas? Sí, es re buena porque el Curtis era. ¿Cómo dicen? Son of a bitch. Era un tipo. Un hijo de la playa. Es mejor que el hoyo. Es mejor que el hoyo. Sí. Vamos con una canción, Marcelo, ¿no? Vamos con una canción, que sea mejor. A ver. Qué lindo, Marcelo, ¿eh? Oye, estaba mientras escuchaba a David Bowie leyendo en qué están los norteamericanos, que de verdad el desparramo en Estados Unidos es realmente increíble, especialmente por el liderazgo tan tambaleante de Donald Trump. Donald Trump hoy día en la mañana dijo que había hablado con su amigo, el príncipe de Saudi Arabia. Recordemos que este príncipe está acusado de haber matado a un periodista hace poco tiempo. Sí. Y que el príncipe se había comprometido porque había hablado con Putin para bajar la producción de petróleo y de esta forma que bajar los precios, una cosa así, o que las empresas norteamericanas iban a mejorar por esto. Inmediatamente el vocero del Kremlin dijo que no existía ni una conversación entre Putin y él. O sea, le dijo, Trump está mintiendo. O sea, en un minuto. Bueno, es que Trump ya lo que hace es mentir y mentir y mentir y mentir y después decir yo no dije eso. Los republicanos están perdiendo la paciencia rápidamente con su presidente. Oye, sí, pero todavía tiene una base. Lo que pasa es que el otro lado parece que no es nada muy bueno. El problema es que todavía en Estados Unidos no se cierran algunos estados y la curva está subiendo, que te sube. Pero tú sabes de que solo en un día pidieron seguro de cesantía 6 millones de personas. 6 millones de personas en un día. No, si tienen... Aquí teníamos 500 hoy día de la mañana. Sí. Oye, ¿viste House Party, que es una de las... ¿cómo se llama? Sí. Aplicaciones que está más... Y que la acusaron... que alguien dijo, y esas típicas cosas como que aparecen y que nadie sabe quién la dijo primero, que hackean los datos de los usuarios y que como que comparten los contactos y todo ese tipo de cosas. Y esto quedaron muy enojados y dijeron que los dueños de House Party, que esto es una maniobra de un rival, haber hecho correr, y que es una cosa comprada para que se viralice esta ¿cómo se llama? Esta acusación. ¿Ya? Y que ellos están tan seguros de que no están haciendo esto, que ofrecer una recompensa de $1,000,000 a alguien que pueda probar que los datos de House Party pasan a otra persona que no sea solo para el uso de esa compañía. $1,000,000. En el fondo es tratar de convencer a la gente sigan bajando esta aplicación, porque de verdad nosotros no estamos haciéndolo. Pero es que es verdad que se puede anular la descarga de una aplicación si es que se echa a correr un rumor de ese tipo. Ya ha pasado. Oye, pero es que escuché lo mismo de Zoom, de la plataforma Zoom. Sí. Y tú dices, bueno, pero ya, ¿qué tanto? Ya, fílchame los datos nomás, ya, ¿hasta cuándo? Con la tontera, ya, lo mismo. Es como, hay un concepto que se llama desinfoxicarse, que dice que estamos intoxicados de información. Que ya, y sobre todo ahora en cuarentena, que de ahí pasáis otra vez y te dicen, oye, Putin... congeló 2 panteras para ver el coronavirus. Y uno ya ni siquiera le asombra. Qué loco. Y después pasa a la otra. Trump tiene 2 cebras en su casa para, no sé, en idea, para el porno. Limpiarse los pies. Ok, perfecto. Vamos a la otra. Porque es como que todo tiene un 50% de descuento. No le creía a nadie. No, pero hay gente que cree todo. Es todo lo contrario. Que lo que venga lo cree y lo repite. Oye, no sabía lo que acabo de escuchar. No sabía lo que... Si tú, el anillo del matrimonio, te lo refriegas harto en los ojos, no te da coronavirus. Cosas así. Y se la creen. Mira, se la creen. Viste que había anda un audio circulando que dice que... esto en Argentina, que el virus, como hay la cantidad de gente que sale a supermercado, que sale a las farmacias como más o menos a las mismas horas, se calcula que hay tres horas diarias en donde uno tiene mayor posibilidad de contagio. Y una señora preguntaba, díganme a qué hora sale el virus para no salir a esa hora. Sí. Y el otro tipo responde, mira, yo salí como a las 4 y no me contagié, así que yo te aconsejaría salir a esa hora. No. Terrible. Parece falso, Rica. Te digo una cosa, eso explica por qué las conferencias de prensa tienen que ser muy didácticas, porque de verdad la gente no entiende nada si es que no le explicas como si fuese un cuento infantil, al parecer. Oye, en ese tengo sentido, los datos, la dupla caca está en los funciona, ¿verdad? Sí. Oye, tengo el dato de quiénes van a ser los artistas internacionales que van a participar desde su casa, pero haciendo canciones, cantando en la Teletón. Va a estar, para que la gente lo espere con ansia durante la transmisión, Luis Fonsi, Becky G, Juanes, Yuri, David Bisbal, Carlos Vives, Ricardo Montaner, Paulina Rubio y Luciano Pereira, entre otros. ¿Cuál es Luciano Pereira? Es un argentino. En Argentina, ah, Luciano Pereira. Ha estado en el Festival de Viña y todo. Para que la gente se entusiasme y esté pendiente ahí de la televisión. Oye, algo que, algo que te iba a comentar antes de irnos a canción es que no sé si viste el Bienvenidos en la Mañana, que hicieron una innovación. Está Amaro, que estaba con Marcela Cubillos y fue un duelo de heces. Pero pero además le pusieron una Tonka, está desde su casa. Entonces pusieron una pantalla, como esas de mall que son verticales. Al lado de Amaro, pero Tonka era particularmente grande al lado de, era como el doble de Amaro, entonces se veía muy raro, era como Amaro, era como ping pong al lado de una descomunal Tonka Tomisic, era impresionante. O sea, ella estaba virtualmente ahí. Claro, pero ¿qué les costaba regular un poco la altura y dejarlo a la misma? ¿Cómo? Claro. ¿Qué cuesta? O alejar un poquito a Tonka de la cámara. Exacto, pero ¿qué les cuesta? Vez ella exigió verse grande. Ah, puede ser. Que hay exigencias de ese tipo, es cierto, tienes toda la razón. Ahora vamos con una canción, Marcelo. Ya, una grande. ¿Qué tiene ahí, Manolo? Una canción grande. ¡Oh, mira! La Liga de los Humanos. Carlos Alberto García Moreno, ¿eh? Ay, yo no sé qué cosa. No es Human League. Pero que parecía la. Don't no you puedo want ser. Me, baby. ¿Sí? Don't you want me. No puedes ser feliz con tanta gente hablando a tu alrededor. Estoy hablando. Qué linda canción. Oye, otra cosa que ha cundido ahora y que los psicólogos están intentando explicar son la cantidad de personas que dicen tener los síntomas del coronavirus, pero no los tienen. No están ni siquiera enfermos. Es lo que se llama la somatización. ¿Qué ha pasado muchas veces? A mucha gente le ocurre que somatiza un problema psicológico y que termina transformado en un problema físico. Pero la gente llega, y esto es lo interesante en términos psicológicos, llega a ser fiebre, llega a tener fiebre. Incluso movimiento involuntario. Pura sugestión. Se le anestesia alguna parte del cuerpo. Son enfermedades psicosomáticas. Y los estados de ansiedad generalizada y angustia que está viviendo la población muchas veces ayudan a que esto ocurra, así que hay que tener cuidado. Dice un especialista, es interesante que hagan fiebre para que veas que la gente humana puede somatizar así y con muchas otras cosas, incluso te puede paralizar un brazo. ¿A ti está paralizado algo por somatización? No te puedo decir tan abiertamente, pero me han pasado cosas, sí, pero... ¡Somaticé, mi amor! ¡Somaticé! Mira cómo estoy somatizando. Mira, de nuevo coronavirus. Oye, cada 8 horas me da. Qué increíble. Bueno, es así. Oye, más o menos. Yo sé que no es bueno decir hay gente que está peor, pero hay lugares que de verdad el coronavirus los pilla demasiado mal en malas condiciones. ¿Tú sabes que la India? Tú decías, la India tiene 1.300 millones de habitantes y esto es una cosa increíble. El 19% de los indios, el 20% en el fondo de los indios vive con $1.9 a la semana, es decir, 2.000 pesos a la semana, 8.000 pesos al mes. El 20% de los indios. Y entonces ha pasado que quienes se enferman y no quieren contagiar al resto de la gente no pueden estar en una casa donde viven además 50 personas y están entonces mudándose, el clima lo permite, arriba de los árboles. Instalan unas tablas entre medio de las ramas y viven arriba del árbol para no estar en contacto con nadie. Una cosa realmente increíble. Eso es lindo. No, mostraban las imágenes de cuando les dijeron que podían irse a sus casas y a sus pueblos y eran así millones de personas en los en terminales de trenes y de buses. Claro, saliendo de las ciudades, sí, pues. Pero bueno, Marcelo. Ya, oye, vamos a hablar de series, ¿no? Hoy día. Exacto, con Dani Lagos al corte, pero déjame decirte que en estos días de incertidumbre y ansiedad, Cuprum te sugiere no tomar decisiones apresuradas, porque si hablamos de fondos de pensiones hay que pensar a largo plazo. Si elegiste tu fondo de acuerdo con tu tolerancia al riesgo y años que te quedan para jubilar, quédate tranquilo y espera su recuperación. Cuprum. Muy bien, nos vamos a hacer una pausa y volvemos para hablar de series para ver en esta cuarentena. Hacemos una pausa para volver con nuevas conversaciones entre amigos. Esto tampoco es Plaza Italia, ya regresa por la 102.1 Oasis FM. Una presentación de BCI App y Principal. Aviso de actualización en oasisfm.cl. En Oasis estamos todos juntos en la campaña contra el coronavirus con información importante que debes saber. La autoridad decretó toque de queda a nivel nacional. ¿Quiénes pueden solicitar un salvoconducto y cómo hacerlo? Puedes revisar este contenido entrando a nuestro sitio web. Y por supuesto, quédate en casa. Infórmate y disfruta la vida en oasisfm.cl. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 7 de la tarde. ¿Qué pasa? Nada, es que necesito hacer unos trámites y no quiero ir al banco, po. Más ahora que hay que quedarse en la casa. Ah, pero tranquilo. Mira, baja la app de BCI y vas a poder hacer todas tus operaciones bancarias con ella. Cuidarnos es tarea de todos. Por eso usa tu app BCI y realiza todas tus operaciones bancarias desde casa. Transfiere, paga tus cuentas y tarjetas de crédito. Simula tu crédito de consumo y ahorra de manera personalizada y online. Descarga y usa tu app BCI. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Hace más de 140 años, en la época en que se hacía andar el primer vehículo motorizado, en Principal ya administrábamos inversiones. Invierte en Principal, la compañía más premiada de 2019, lo que nos llena de orgullo porque es reflejo de nuestra filosofía de inversiones basada en excelencia, consistencia y visión de largo plazo. Invierte en los mejores fondos mutuos de Chile y accede a los principales mercados financieros del mundo con todo el respaldo de Principal. Principal. Expertos globales en inversiones. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Cálculos incluyen premios Morningstar y premios Salmón. Los niños de la Teletón tienen un superpoder. Ellos hacen que seamos más generosos y que dejemos de pensar en nosotros para pensar en los demás. Tienen el superpoder de sacar lo mejor de cada persona y el poder de unir a todo un país. Todos tenemos el poder de hacer un Chile para todos. La inclusión es nuestro compromiso. Por tu salud y seguridad, en esta Teletón nuestras sucursales no estarán abiertas. Invitamos a todos a realizar su aporte en bancochile.cl. Banco de Chile, el banco de la Teletón desde la primera Teletón. Te recordamos que todos nuestros supermercados Jumbo y Santa Isabel se encuentran abiertos de lunes a domingo hasta las 18 horas. En Jumbo y Santa Isabel nos cuidamos todos. Ya comenzó Oportunidades Salco Brand. Desde el 26 de marzo hasta el 6 de abril. Nido etapas tarro, 7.990 pesos cada uno. 3x2 en Cicatricure, Asepsia, Tío Nacho y Goicochea. Combínalos como quieras. Encuéntralas en salcobrand y salcobrand.cl. Bases y más información en salcobrand.cl. Salco Brand. En Banco de Chile sabemos que estamos en un momento difícil. Por eso, hoy más que nunca, nos tenemos que cuidar. Quedarnos en casa, transferir amor y depositar nuestra confianza en todos nosotros. Porque, a pesar de la distancia, tenemos que estar más unidos que nunca, con esa fortaleza que nos caracteriza a todos los chilenos. Por eso, llevamos el banco a tu casa. Te invitamos a conocer nuestras medidas de apoyo y preferir nuestros canales digitales para cuidarnos entre todos. Quédate en casa. Banco de Chile. El Banco de Chile. No te hagas ilusiones. Esto tampoco es Plaza Italia. Sigues en la 102.1 Oasis FM. Estrenos, maratones y joyitas con Daniela Lagos, columnista en serie. 7:02. ¿Cómo estás, Dani Lagos? De lo más bien, ¿cómo están ustedes? Bien, pues estás como en el planeta de las series actualmente. Todo el mundo habla y comenta las series que van, que vienen. Y tú nos orientas. Me siento muy importante en este momento. Creo que todo el mundo me aprecia un poco más. Ya, ¿y qué nos trae hoy día? Hoy día tenemos hartos estrenos. Mañana, de hecho, un día que está muy entretenido para las series, porque tenemos en tres plataformas de streaming como estreno importante, en Netflix, en Amazon y también en Apple TV. Hay cositas buenas estrenándose, así que partamos nomás. Partamos de una. Listo. Bueno, mañana hay una que yo creo que de verdad va. Si es que internet en Chile o en Latinoamérica anda más lento mañana, yo creo que puede ser por culpa de que mañana se estrena en la cuarta parte de La Casa de Papel, que sin duda ha sido como de los fenómenos de los últimos años. Una serie que yo, de la que hemos hablado acá, que yo no personalmente no soy muy fan, pero que tiene una popularidad tremenda y que se ve que se viene con así, totalmente cargada de acción y los giros, como bueno, un poco lo que ha sido la tónica de la serie en todas sus temporadas. Dani, no sé si tú conoces la historia de La Casa de Papel, pero me da la sensación de que esta era una serie que iba a tener una temporada y el éxito hizo que se alargara o no, siempre fue pensada para que tuviera muchas temporadas. No, absoluta. O sea, era una serie que ya estaba media muerta, porque esta es una serie que originalmente es de, me parece que de Antena 3 en España. Y cuando se estrenó por primera vez allá en España, contando esta historia, ¿no? De un grupo de asaltantes que este profesor los junta a todos para hacer un asalto en la Casa de Moneda española, Esta fue una serie que se estrenó y que la verdad es que le fue malito en España, como que no prendió mucho, no pasó mucho, y eso es una cosa que hace bastante Netflix con series más o menos exitosas, que es que las compra, probablemente no muy caras, porque además ya se estrenaron en su país de origen, y las pone en la plataforma para todo el mundo. Y cuando pasó eso, en Latinoamérica en especial, no solo en Chile, sino que también en Argentina, en todo como Sudamérica, quedó la escoba. Y se convirtió en un fenómeno, y entonces como que esta serie, que quizás sí los creadores querían tener una segunda temporada, pero claro, ya se habían dado cuenta como que no iba a pasar, porque en España no había tenido buen rating, y de repente se transforma en un fenómeno mundial, y claro, pues ahí Netflix, que de hecho ahí Netflix sí se convirtió en dueño de la serie, como que la compraron ellos y los mandaron a hacer capítulos como locos. Y ahí están. ¿Y cómo viene esta cuarta? ¿Cuarta? Es que esta es cuarta temporada, pero es cuarta parte. Ellos le ponen como parte 4, porque igual medio que dividen las temporadas por la mitad, pero para todo efecto es como la cuarta temporada o la cuarta parte de esto. Son 8 capítulos que se estrenan mañana en Netflix. El grupo se volvió a juntar porque, bueno, en un momento estuvieron, después del asalto de las primeras temporadas, se escaparon, después algunos los atraparon, no sé qué. Y la tercera temporada o la tercera parte terminó con la mayoría del grupo, están ahora de nuevo, tienen rehenes y están parapetados en el Banco de España. El profesor está arrancado, pero le hacen creer que mataron a su pareja, que era esta detective de la primera temporada que lo perseguía y que al final se terminaron como enamorando. Sí. Ajá. Y a ella la toman presa y le hacen creer, porque le hacen creer que la mataron, entonces ahí obviamente él va a volver probablemente. Y además la temporada anterior terminó con la policía, así como el SWAT team español, como entrando a este banco, con Nairobi, que es una de las de los personajes protagónicos, que no se sabe si está vivo o muerto, entonces como que quedó en un cliffhanger tremendo. Entonces se van a meter de una en la acción, digamos, o sea, tiene y están ahora, claro, están con estos rehenes, y lo que se ha visto en la sinopsis, por ejemplo, que va a ser uno de los puntos ahí de giros y de conflicto, es que una de las personas que trabaja en el banco como que logra liberarse e irse a una sala de control como de seguridad y empezar ahí a meter en problemas a los protagonistas. Ya, yo sé porque en mi casa pasa. Mira, que hay mucha gente esperando para hacer la maratón mañana mismo. Sí, claro. Así que tenías razón de que puede que se caiga en tener mañana alguna hora. Yo en alguna parte leí que, o sea, como que ponían, oye, en Chile se estrena a las 4 de la mañana, como pongan los despertadores y... Son 8 capítulos, así que yo creo que hay mucha gente que mañana mismo va a haber pasado por los 8 capítulos de la temporada. Muy luego. Ya vamos a una canción y nos dan más estrenos. Eso. Por cierto, a ver, ¿qué te tienes ahí? Mira. Oh, sí. Cuarentena. El chiflío es importante acá. ¿Dónde está? No tan cerca. Letting it all hang out. She's a bread house. I like lady stack, that's a fact. Ain't holding nothing back. Ow, she's a bread house. Well, put together, everybody knows this is how the story goes. She knows she's got everything that a woman needs to get a man. Use. 36, 24, 36. Oh, what a winning hand. Cause she's a brick house. She's mighty, mighty. Just letting it all hang out. And she's a brick house. Oh, like Lady Stack. That's a fact. Ain't holding nothing back. Oh, she's a brick house. Yeah, she's the one. The only one. Like an Amazon. The clothes she wear, her sexy ways make her own wish for younger days, yeah, yeah. She knows she's built and knows how to please. Show enough to knock a strong man to his knees. Cause she's a penthouse. Yeah, she's mighty, mighty. Just letting it all hang out, hey. Shake it down now. Shake it down, shake it down now. Shake it down, shake it down now. Shake it down, shake it down now. Shake it down, shake it down now. Shake it down, shake it down now. Shake it down, shake it down now. Shake it down, shake it down now. Break house. Yeah, she's mighty, mighty. Muy buena, muy buena. Ya, estoy con ganas de escuchar. 11 minutos. ¿Cuáles son los otros estrenos? Mañana en Amazon Prime se estrena una serie de ciencia ficción que se ve buena y que se ve como con una gran producción, que se llama Tales from the Loop, como cuentos desde el loop. Esta es una serie de 8 episodios y que cuenta historias de lo que pasa en un pueblo que fue construido sobre algo que llaman el loop, y que es una máquina que vuelve como, que hace un poco como que lo imposible sea posible. Esa es la, como se ha anunciado, como que al final la cosas que solo se suponía que pasaban en la ciencia ficción puedan suceder. Entonces hay unos robots que caminan por el lugar, por ejemplo hay un personaje que siendo adulto convive con su yo de cuando él era niño, o puedes conocer a ti mismo en una realidad paralela, por ejemplo. Pero es como una mezcla entre la isla de fantasía y la dimensión desconocida. Una cosa sí, pero son, bueno, yo de hecho al principio cuando empecé a cachar sobre esta serie, porque la sinopsis se ve, son como escenas que no se entienden mucho, entonces como ahí estuve leyendo un poco más y al principio pensaba que era un poco como La Dimensión Desconocida o como Amazing Stories, como que eran historias independientes, digamos, pero no, hay una cosa que lo cruza todo. Y según lo que veía, como que los creadores, los productores de esta serie estaban contando que ellos, bueno, querían hacer algo, esto una cosa de ciencia ficción, pero que en un momento en que la ciencia ficción en general son series bastante como oscuras, o no sé si pensamos en Black Mirror o cosas así, ellos querían hacer algo más bien como positivo y conectado con como con la emocionalidad. Entonces ya, parece que va por ahí. Tiene en el elenco, hay hartos actores no muy conocidos, pero hay un par que sí ya que uno conoce más. Una de las protagonistas es Rebecca Hall, que es la actriz que aparecía en Vicky Cristina Barcelona, como la amiga de Scarlett Johansson ahí. Ah, sí, extraordinaria ella. Sí, súper buena actriz. En alguna serie la vi últimamente, pero no me voy a acordar ahora cuál es, pero súper buena actriz y también actúa, de hecho me parece que como el creador de esta máquina sobre la que vive este pueblo es Jonathan Pryce, que es este actor que... El Papa y el High Sparrow en Game of Thrones. Claro. Así Jonathan que ahí Pryce, hay algunas caras conocidas, actor. Se ve que tiene una producción impecable y la verdad es que se ve muy muy bonita la serie, muy impactante visualmente, como que hay unos momentos de una casa que se empieza como a desarmar y los pedacitos a suspender en el aire, como una cosa muy de fantasía. Ya, me tinca, y parece que se va estrenando un capítulo a la semana nomás. Me parece que no, me parece que vienen todos mañana. Amazon Prime funciona igual que Netflix en ese sentido, a diferencia, por ejemplo, de Apple TV, que ellos sí estrenan, bueno, lo que hicieron con sus primeras series al menos fue que estrenaban tres capítulos, por ejemplo, en la primera semana y después uno por semana. Sí, pero porque Picard, por ejemplo, iba uno a la semana. Pero es que Picard no es original de ellos, pues Picard es de CBS, es de CBS en Estados Unidos. Perfecto. Entonces acá la agarran. No, pero abierta, de hecho aquí acabo de revisar y mañana van a estar los 8 capítulos de Tales from the Loop. Perfecto. Listo, ya, me tincó esa. Muy bien. Sí, hay otra que me tinca, que es la que estrena mañana Apple TV Plus, que es una serie que se llama Home Before Dark. Y que se trata de, esta ya es más de misterio, me tinca que no va a ser tan oscura porque la protagonista es una niña bien chica, entonces uno esperaría que no se ponga tan terrible, pero aquí actúa Jim Sturgess, que es este actor flaquito que se hizo conocido con como 21 Blackjack, la película en que era como un seco para las matemáticas, que lo meten a este grupo de gente que van a los casinos. Y él es tiene una pareja y una hija chica como de 8 años, y él vuelve a su pueblo, o sea, y va con toda la familia a su pueblo al que no había ido desde que se fue, digamos, siendo muy chico, y ahí como que tiene que enfrentar un poco su pasado, que ahí cuenta que él a los 11 años él estaba con su mejor amigo, que era el hijo del alcalde además, y estaban andando en bicicleta cuando de repente secuestran a su amigo. Y a este niñito no lo encontraron nunca supieron qué pasó, desapareció simplemente, o sea, lo secuestraron y nadie lo volvió a ver nunca más. Y todos estos años después él vuelve con su familia a este pueblo, y su hija, que quiere ser periodista y como que le gustan las cosas misteriosas, empieza a descubrir, como que logra destrabar un poco el caso y descubrir algunas pistas que nadie vio todos esos años antes. Entonces como que el caso vuelve a abrirse un poco, investigado por esta niñita chica. ¿Y este es de Apple? Apple TV Plus, sí. Ya, okay. Sí, que yo encuentro que ha tenido como buenas ideas, que no ha tenido todavía ninguna serie un hit así, sí, que uno diga esta es imperdible. Pero ¿y cuál es la que más te gusta de esas? Porque está la Jennifer Aniston. Esa me gustó. Las que me vi completas, las temporadas, fue esa que, ¿cómo se llama? Esta historia de la que ella hace de una como conductora de matinal, que lleva años trabajando, siendo un rostro muy querido y muy respetado, junto con su pareja televisiva, que es Steve Carrell, y se descubre o se destapa un caso de abuso sexual de parte de él. The Morning Show se llama. Y a él lo echan, claro, y ella tiene que empezar a trabajar con Reese Witherspoon, que es una periodista como salida de ninguna parte. Esa la encontré entretenida. Lo que sí me pasaba a veces era que encontraba que era difícil como identificarse o entristecerse demasiado por estos personajes, que son como unos multimillonarios que quieren seguir siendo famosos, y la verdad es que, claro, uno dice como ya, qué pena, pero igual está entretenida, está bien actuada, creo que Jennifer Aniston lo hace muy bien en ese papel. Está muy bien, claro. Había otra que era que hubiera pasado si los rusos hubieran llegado a la luna primero, y que sí, porque ya actúa muy bien, pero después ya ahí se nos va. Claro, que tiene menos emociones que Sylvester Stallone, que ya tenía pocas, ¿sabes? Sí, no es el rey de las emociones. Igual tiene unos momentos. No, yo esa serie como que no me encantó, pero igual por alguna razón me vi la temporada completa, digamos, la vi hasta el final. Y es entretenido, o sea, porque sí tiene esta cosa como de, como que plantea que si es que los rusos hubieran llegado antes a la luna antes que los gringos, un poco la carrera espacial no se habría detenido ahí, sino que siguen con todo, porque entonces ahora nosotros queremos ser los primeros en hacer el siguiente asunto. Y claro, pues está ambientada en los 70, pero con los humanos, digamos, logrando unas cosas en el espacio que hoy día ni siquiera se consiguen. Y claro, y acelerando como la introducción de la mujer en el espacio. Sí, sí, de hecho, eso es una cuestión muy fuerte. O sea, como que es uno de los puntos que se tocan mucho en la serie, que es desde mujeres astronautas hasta cachar como estas científicas que quizás las tenían medias relegadas a segundo plano. Es decir, como ya, dejemos que ella se haga cargo y sea la jefa de esta sala, digamos, del que temita. Es como la sala de control. Oye, y ya que estamos hablando de este canal de Apple, ¿qué tal esa que está producida por Spielberg y se llama Amazing Stories? Está bien, yo he visto los capítulos que han salido hasta ahora, han salido, porque claro, esos por ejemplo están saliendo a la semana, han salido 4, yo he visto 3 y esto es muy como Dimensión Desconocida o como, ya, claro, como de Twilight lado. Zone, de que son capítulos uno por unitario. Episodio, están buenos, están, sí, han sido entretenidos, también me parece que tiene esa cosa de que de lo que pasa con estas cosas como también como The Twilight Zone o como Black Mirror, que al final como son peliculitas cortas, hay algunas mejores que otras, ¿cachai? Yo ayer, por ejemplo, vi el tercer capítulo de ese, que era de un niñito que está de visita a su abuelo, que es como un viejo cascarrabias que no pesca a nadie y no sé qué, y este niñito es como el ñoño del curso y fanático de los cómics. Y un día llega como su abuelo, que con el que nunca ha enganchado, su abuelo le termina contando porque le aparece un anillo muy viejo. Su abuelo le dice, ah, no, si es que yo cuando era chico también era fanático de los cómics. Y el abuelo se pone este anillo y es un viejo que está como ya retirado y no sé qué, y agarra como unos superpoderes. Están entretenidos, son más bien, no son tan oscuros, me parece, como quizás como La Dimensión Desconocida. Ya, perfecto. Vamos a una canción y nos cuenta alguna sorpresa más. Bien. Mira qué lindo, Morrissey. Hace tiempo que no lo tocábamos. Sí, pues para recordarlo, no echaba de menos. De ayer creo que no la tocábamos. Losing in front of your home crowd. You wish the ground would open up and take you down. Because of all the things. Ahí está el gran Igual canta Morrissey, bien ya. Todavía este gallo, ¿eh? Sí, está cantando bien. Latero, a pesar de la pandemia. Sí. A pesar de la pandemia. Dani Lagos, una última recomendación. Sí, hay una que ya está arriba en Netflix, que a mí me parece que es una gran noticia y que debería ser lo que estén viendo todos en esta cuarentena, que es que ayer se subieron a Netflix todas las temporadas de Community, que yo encuentro que es una de las grandes comedias de los últimos años. No sé si ustedes alguna vez la vieron, pero se trata, o sea, tiene una premisa muy simple, la verdad, que era un grupo de personas muy distintas entre sí, que todos estudian en una de estas community college, que son como unos institutos menos malos, la verdad, en que llegan los que no pudieron entrar a ninguna universidad, digamos, y ahí se arma un grupo de estudio de personas muy muy distintas entre sí, pero que se terminan haciendo muy amigos. Y la serie, claro, como que esa es la premisa y de eso se trata, pero la verdad es que es una serie que parte siendo bastante absurda y se va poniendo ya la segunda, tercera, cuarta temporada, ya es cualquier cosa, o sea, no, esto de la universidad y de las clases no importa nada porque es un grupo de gente muy extraña y muy particular que hacen cosas, no sé, hay un capítulo entero en que toda la universidad es como un fuerte hecho de sábanas, por ejemplo, y hay una guerra. Ya, pero para. Pero Dani, pero esto es humor absurdo, es divertido o es dramático, ¿qué es lo que es esto? No, es humor, comedia, es 100% comedia. Ah, ya. Es bastante absurdo. No, pero es comedia, absolutamente, digamos. Y ahí, de hecho, esta serie fue un poco un semillero, o sea, porque la mayoría de los que aparecían ahí no eran conocidos. Había un actor, sí, muy conocido, que por supuesto que no me acuerdo ahora cómo se llama, pero lo estoy buscando. Pero, por ejemplo, de ahí salió, o sea, ese fue el primer papel en que se hizo conocido Donald Glover, que este actor y director y escritor, que ahora es Childish Gambino, en su rol de como de rapero, pero que además es el creador y protagonista de esta serie Atlanta. Uh-huh. Está buena. También actuaba ahí la Gillian Jacobs, que después hizo Love, también en Netflix actuó, de ahí salió la Alison Brie, que aparece en Glow. Claro, los dos actores conocidos eran Chevy Chase. Aparece en casi toda la serie, en algún momento lo terminaron echando porque parece que no se portaba muy bien en el set, veterano, como con sus compañeros de trabajo. Y también actúa Ken Jeong, que es este actor asiático que salía en las sagas de ¿Qué pasó ayer? De Hanover, claro. Sí. Pero ya, nada, de verdad la serie está... es brillante, es muy ridícula, pero muy inteligente y es muy, muy, muy chistosa. Y desde ayer están sus 6 temporadas en Netflix. Así que yo creo que eso es perfecto. Diversión perfecto. Garantizada. Gracias, Dani. Oye, muchas gracias. Porque cuidarnos es tarea de todos. Usa la app BCI y haz todas las operaciones bancarias desde casa. Ábrete a estar más informado. Ábrete a hacer todo más rápido. Descárgala ya. BCI, seamos diferentes. En Principal administramos fondos de inversiones desde antes que se hiciera andar el primer vehículo motorizado. Por eso invierte con todo el respaldo de más de 140 años de exitosa trayectoria global. Conoce más en principal.cl. Príncipe. Ahora en Intensamente, Rocío Espinosa, directora ejecutiva de la Fundación Amulén, la Fundación del Agua, para hablar sobre el tema de la escasez de agua, cuando todos tenemos que lavarnos las manos, Marcelo. Oye, ¿a qué hora vamos a hacer el live en Instagram? A las 8 de la noche vamos a estar en la plaza, en la casa, transmitiendo desde Oasis FM en Instagram. Ahí vamos a estar, Marcelo. Plaza en la casa, perfecto. Así se llama. A las 8, plaza en la casa. ¿Te parece? Listo, nos vemos a las 8 entonces. Chao. BCI App, Cuprum, tu ahorro más nuestro trabajo, mejoran tu pensión. Y Principal, invierte con 140 años de trayectoria global. Presentaron Esto Tampoco es Plaza Italia.